Uf, ya llegué a casa después de tanto trabajar. Oh, hora de escuchar mi radio favorita. Llamaré a FUBU. ¿Aló, esposita? ¡Vamos a escuchar Radio Toki! ¡Claro! ¡Ya voy encendiendo la ¡Ah! ¿Aló, FUBU? ¿Qué pasó? ¡Responde! Pues ven a mi casa y te encontrarás con una gran sorpresa. ¡Allá voy! ¡Ah! ¡Hola, Boca! ¡Mamá te está esperando! ¡Uma! ¿Dónde tienes a FUBU? ¡Responde! Te mostraré, pero... no te vayas a enojar, ¿sí? ¡Así los quería encontrar! ¡No puedo creer que me hicieras esto! ¿Estás escuchando Animánimate sin mí? ¡Exageras, Boca! ¡Uma nos invitó! ¡Ven con nosotros! ¡Apúrate y trae palomitas! ¡Está por comenzar! ¡No te pierdas Animánimate conmigo, Uma-chan! ¡Solo por Radio Doki! ¡Donde hacemos... ¡Doki Doki! Anímate, yo soy Uma-chan y ya estoy aquí en el programa. Y si ustedes van a decir, Uma, ¿por qué llegaste tarde? Y bueno, tuve una junta, acabo de terminar la junta de primaria. Y entonces, pues por eso. Tuve por ahí unos que veres, unos asuntitos y mucho que contarles sobre todo lo que ha sucedido, sobre todo lo que ha sucedido y en la junta y así, pero eso tenemos una sección específica para ello, así que por eso llegué tarde porque andaba en una junta. Pero bueno, ya estamos aquí, esto es Anime Anímate, chicos, y ya empezamos tarde, no importa, igual siempre salimos tarde de aquí, o sea, si mi programa fuera de 2 horas no sé qué haríamos porque... porque mi programa nunca dura 2 horas. Pero bueno, les tengo unas cuantas ahí cosas que contarle, unas cuantas situaciones que aclarar, dudas, preguntas y así que me han hecho por ahí también. Vamos a tener, si todo sale bien, lo de los horóscopos, cada semana su horóscopo. Y además vamos a tener también ya saben, lo de Sila, la sección de Sí lo sabía. Y por ahí, si es que llega Iron 3210, apunten, disparo en fuego. Pondré lo que me pidió. Si no llega, pues ni modo. En fin, ¿qué les parece si nos vamos al primer bloque musical? Como para empezar, como para arrancar con esta situación. Y en lo que llegan los demás, creo que nada más está Boca y lo de en el chat y hay unos poquitos aquí conectados de versión ninja, perdón. Así que bueno, vámonos al primer bloque musical, chicos. Esto es Anime Anímate. Empezamos. poco de ska. Mune no naka itsuka hirotta shiawase no kakera atsumete miyou. の漫画創作中たまたま見つけた色褪せた文集天下をつかむなんて言われながらアホらしくて笑いが出た天下じゃなくて電車の吊り革をつかむ日々あの頃の僕にごめんなさいねと微笑みながら頭を下げた ありがとう何もかも忘れないよあの日の僕の僕だから大好きだよっていつも言ってあげなきゃダメダメ辛ければ逃げてもいいよまたここに帰ってくる Get 불안전해 뜨거움에 정의를 내리 self-control. 움직여봐 이 끌린 바리에서 눈 떠 너의 소리를 들어봐. 넌 뭘 원해. 난 네가 몰랐던 걸 알게 할. 더 원하게 될 테니 더 더 천천히 널 애태우게 할. 한계없이 더 빠져들고 싶게 할. 널 심해 밑 그 고요를 깨운 날. 더 원하게 될 테니 더 타오르게 된 넌. 더 원, 더 원. 嘘な でわざわざ言う理由気づいてるのかな。毎日毎日毎日あかり寝入りにお化粧を直してもあなたの恋薄い赤い他に感想がないの。恋は待ってない一人アフターファイ溢れるばかりくずつく欲しいもの安心な決心なきれあなたが持ってきてどうさりと何も食べてない一人アフターファイ愛してるではお腹は満たされない電話も出てやんない今どこなのかっていつものそこらのどか会いたいからよ恋は待ってない一人アフターファイト溢れるばかりくつふく欲しいもの安心だけしたきれあなたが持ってきてどっさりと何も食べてない一人アフターファイト愛してるではお腹は満たない Uma en el fin del mundo. Y bueno, ya regresé. Por aquí saluditos a los que están derechas, a Pablo Chan, a Henry Lavilla, a Yasix que anda por ahí, a Mogotán que anda en la acción oficinista, a Taikex, creo que Taikex dejó abierto esto desde hace casi 2 días. Saluditos a The Phenomenal Club y a Vocaloid Warrior. Gracias por estar aquí, muchachos. Y bueno, hemos llegado a esto que es Uma en el fin del mundo y les cuento. Cierto es que el día de ayer fue mi cumpleaños. No fue el martes. No fue el lunes, no fue el martes, no fue el miércoles. Fue ayer jueves. Y bueno, Uma-chan celebró con carnita asada. No echamos a chuleta en el asador. Echamos, ¿qué animales echamos? Por ahí preguntaron qué animales echamos al asador. Echamos principalmente res al asador. Un poco de puerquitos y en forma de chorizo y en forma de una cosa que se llama chistor, y eso fue todo. De carnes me refiero, puerco, res, se acabó. Obviamente hubo ensalada, obviamente hubo aguacates, obviamente hubo por ahí tortillitas, bebidas, cervezas y cosas así. En el caso de tiranos menores, bueno, hubo bebidas no alcohólicas para tiranos menores de edad. Por ahí, si ustedes siguen en Facebook, ya habrán visto la lista de los regalos que me han dado. Muchos de los regalos que me envió mi familia están atrasados por pandemia, así y así. Porque están más lentos en algunos lugares que en otros, y pues así pasa a veces. Así que Hasta el momento, me han regalado, bueno, la comida, el pastel fue un regalo que me dieron. Yo lo tuve que cocinar y al parecer no voy a tener que limpiar. Entonces, ¡fiu! ¿Qué me regalaron? Me regalaron un pantalón de vestir que tenía muchas ganas de comprar, pero ya me lo regalaron. Me regalaron una caja con todas las películas. Es un box set. Es una caja que tiene las 8 películas de Harry Potter. Me regalaron un libro de recetas de cocina, que a mí me encantan los libros de recetas de cocina, pero este es un libro especial porque es un libro de recetas de cocina, de películas, libros o cuentos mágicos. Es decir, está Harry Potter, está El Señor de los Anillos, está Alicia en el País de las Maravillas, está una receta de Kiki, la brujita. Está por ahí también unas recetas de Dungeons and Dragons. Tiene como muchas cosas. Tiene de Miss Peregrine, de los Gremlins, de Ghostbusters, de muchas películas. La verdad es que contiene muchísimo cosas mágicas y fantasiosas. Entonces está súper bueno el asunto. Dice The Phenomenal Club: Mamorrina te manda un saludo a un machán de tu cumpleaños. Yo le avisé en mi silla. Ay, muchas gracias, Phenomenal Club. Y pues muchas gracias a Rina por el saludo de cumpleaños. Me regalaron otro libro también de Ríos, que es un ilustrador mexicano. Me parece que es un ilustrador mexicano, pero son monitos muy chistosos. No sé qué más me va a llegar, porque obviamente me dicen: ay, tiene que llegar un regalo. Y yo así de: bueno, sí, pero ¿qué es? Y no me dicen. Ok, entonces pues me quedo con las dudas y hasta que llegue el regalo pues sabré qué es. Creo que hasta ahorita es lo que me ha llegado. El El más grande regalo que me hizo la escuela, porque obviamente la escuela me tenía que regalar algo, no es cierto. No, la escuela, como les dije hace rato al principio, tuve la junta escolar con la cuestión de secundaria de Tirano Mayor. Pues todo bastante relajado, no hay como muchas cosas. Pero en cuestión de primaria, pues está Tirano Menor y ya saben que de ahí, escuchen bien, era vocal, es decir, era la mamá que tenía que estar al pendiente de todo lo que acontecía, pasaba, sucedía en la escuela. Y pues era una mamá, estaban las maestras diciendo que realmente las cosas van a estar muy light, que la mayoría de las cosas se van a hacer obviamente a través de correos electrónicos directamente con ellas. Y yo así de, ay sí, qué chingón, ya no van a tener que utilizar vocales y así, ¿no? Y de repente las maestras, por eso mismo vamos a necesitar también una vocal para que nos apoye. Y obviamente, yo no iba a decir, ay sí, yo quiero ser, de por sí no quería ser, ¿no? Entonces, me esperé, en el caso del grupo de la A, las mamás luego, no, pues que se quede la misma. En mi caso, yo sí me quedé callada y las mamás, hubo una mamá que dijo, yo me aviento, y yo así de fiu, qué bueno, porque la verdad es que yo no quería ser. Y pues ella ya. Entonces, así como que, oh Dios bendito, qué bueno, porque yo no quería volver a ser. Ya avisé que ya no soy vocal y aún así me dejaron en la sociedad de padres por si se ofrece alguna situación en la que pueda apoyar, pues ahí estaré apoyando. Pero de ahí en fuera, como tal, ya no soy responsable de ese tipo de cosas. Ya. Soy una mamá común y salvaje, así. Qué bueno, la verdad es que mi alma, mi cuerpo, mi esfínter lo va a agradecer. Porque sí me causaba muchos problemas. Ya me había enfermado varias veces por estar enojada y atendiendo ese tipo de relajos. Entonces dije, no. Ya, qué bueno, muchas gracias, adiós. Y pues ya. Eso fue como un buen regalo de la escuela, porque mínimo este año no voy a tener que preocupar de nada de eso. Sí hay algunas cuestiones que vamos a tener que revisar. Aún no sé muy bien cómo vamos a tratar de acomodar bien las situaciones. Les voy a explicar. Resulta ser que creo que ni se escucha el fondo. Resulta ser que la escuela, en esto de las nuevas formas de enseñanza, de hacerlo desde casa, porque vamos a empezar desde casa, quizá más adelante, no sabemos cuándo, pero más adelante vamos a empezar en línea y quizá más adelante, esperemos, lleguemos a primero a una parte donde es semipresencial, está la mitad del grupo y luego después la otra mitad del grupo. Y ya después, pues ojalá lleguemos a la parte donde todo sea presencial y sea un poquito más parecido a como estábamos antes de esta pandemia. Pero el problema con las nuevas clases o la nueva forma de tomar clases en línea es el hecho de que los dos tiranos, en el caso pues los niños, los alumnos, tienen que estar desde las 7 de la mañana hasta las, en el caso de tirano menor es hasta las 2 de la tarde, en el caso de tirano mayor es hasta las 3 y media si no me equivoco, tomando clases en línea. Y es clase donde tienen que tener prendida su cámara y tienen que tomar sus clases y tienen que verse ellos que están tomando la clase. Eso jala bastante internet cuando tú usas la cámara. Si tú estás, por ejemplo, en Zoom o en Google Classroom o en las diferentes redes sociales que son para como reuniones, en el Skype, por ejemplo, y prendes tu cámara, pues obviamente hay más, se utiliza más banda, más internet, pues. Y pues eso obviamente en el caso de esta casa, que de mi casita, esperamos de verdad que nos dé chance para que se pueda tener movidas sus juntas, los dos tiranitos que pueden tener sus clases, y vamos a tratar de que se pueda hacer anime, anímate. No estamos seguros porque, bueno, yo no estoy segura. Mogo dice que sí, Mogo dice que hay una forma de en la que puede funcionar todo. Yo no estoy segura, entonces no les puedo asegurar que vaya a haber programas la próxima semana. Vamos a hacer el intento, vamos a tratar de acomodarnos, de ver cómo se ajusta el internet a nosotros y nosotros a la nueva situación. Entonces vamos a empezar con eso. Por lo que sí, les advierto que puede haber que haya situaciones medio extrañas la próxima semana y de ahí en adelante hasta que llegue como la etapa más tranquila. De ahí, bueno, pues bueno, vamos a ver qué show, qué pasa con esto de las nuevas clases. Por ahí, si alguien es de México, sabrá y se habrá enterado que las clases como tal se supone que empiezan el 24 de agosto. Y bueno, en el caso de mi escuela, de la escuela en donde anoté a los tiranitos, pues no, porque una de las situaciones que tenía contemplada esta escuela fue dar un como repaso de lo que fue el año anterior, por si no se alcanzó a entender, por si no se comprende, pues retomarlo y darle unos apes a los alumnos, bueno, no los apes, ¿no? Pero sí para que los alumnos se vea o se note si les hace falta algún tipo de aprendizaje. Entonces por eso empiezan el lunes y no hasta el 24. Y pues ya, vamos a empezar con este relajo. Así, y así. Por acá me preguntaban que qué. ¿Crees que Bit.me se está volviendo que Animax Latinoamérica cuando dio películas y series gringas? Yo no sé por qué me preguntan tanto de Bit.me. Yo creo que es algo que está... pues es una plataforma. Es lo que entiendo. Es una plataforma tipo Netflix que tiene series y que tiene programas y que tiene cosas. Más allá de eso, no alcanzo a comprender mucho qué es Bit.me. Porque tampoco me interesa. No es algo que vaya a comprar. O sea, no es algo como de un catálogo que me interese. Porque me han dicho de algunas cosas que son interesantes, pero no me llaman la atención. Así como para pagar una suscripción a eso, pues prefiero pagar la de Crunchyroll o la de Amazon Premium o no sé, ¿no? Ahí hay diferentes cuestiones. Pero yo pienso que si es una plataforma que se está abriendo a obtener películas americanas, series americanas, no creo que sea mala idea. Acuérdense que todo este tipo de plataformas intentan crecer de alguna u otra manera. Y la mayoría de las veces, pues la forma de crecer es adquirir o comprar o rentar los derechos para ciertas series, ciertas películas, sobre todo son americanas, son coreanas, son asiáticas o de otros lugares, porque a la gente les llama la atención. Como por decir, Netflix podría tener todo el contenido solamente americano y entonces obviamente habría programas que no verías de otros lugares, como por ejemplo los animes, como por ejemplo doramas, y por ahí también hay novelas mexicanas, y dependiendo de la región en donde te ubiques, pues también te meten cierto contenido que tú conoces. Y eso hace que no solamente se consuma en Estados Unidos, sino que se consuma en el resto del mundo. Y yo supongo que Bit.me no está pensando tanto en quedarse con el contenido inicial, sino mejorar su contenido, tener más contenido para que la gente lo empiece a descargar y tenga otro punto de vista. Como te dije, a mí no me llama la atención porque es algo como muy plano, muy X, su contenido es muy... para mí es muy X, no tiene como mucho contenido que me llame la atención. Y quizás si empieza a meter más series, películas y alcanza cierta cantidad de cosas, o cierto contenido atractivo, pues entonces a la gente le llame más la atención que incluso el mismo Netflix o el mismo Google Plus, que ya va a llegar a Latinoamérica. Entonces sí es como algo interesante. Dice, ¿necesitan un Vocaloid en el colegio? No sé, primero voy a preguntar si necesitan una UMA en el colegio. A ver si me dan trabajo. La escuela me quita tiempo. Sí me quita un poco de tiempo, pero ya me va a quitar menos tiempo porque ya no soy vocal. Entonces ya me va a valer un poco más de madre. Aquí de Phenomenal Club mandó un video. No sé si es pedido. Si es pedido, por favor, pónganme que es pedido o díganme pedido y mándenme solamente las letritas, el HTTP y bla, bla, bla. Porque si no le ponen nada, yo doy por hecho que es igual de algún video que están compartiendo entre ustedes en el chat. Yo intento no ver ese tipo de cosas porque entonces me distraigo y ya no veo lo que estoy haciendo. Entonces, si es pedido, por favor, díganme pedido y me ponen eso, porque si no me... Mi cerebro no da para tanto, chicos, ya les dije, tengo 2 bits de cerebro constante así. ¿Qué más? Ay, por ahí tengo una foto que subir. Por ahí, ok. Por ahí tengo una foto que subir porque el día de ayer, como les dije, fue mi cumpleaños y estuvimos comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Un chorro. Y ya estoy descargando el pedido. Le tomé una foto a Chuleta. Chuleta, la verdad, se la pasó muy padre porque estuvo, sí, comiendo con nosotros. Y llegó un punto en donde ya no, pues ya no se podía mover, ya no podía brincar, ya hasta caminar así como que no, mamá, ya no quiero caminar. Aún así pidió, le pidió a los tiranos que la sacaran a pasear, porque sí lo pide. O sea, llega, los tiranos sacan a pasear a Chuleta a las 8. Y a las 8 ella estaba dormida, entonces les dije, denle media hora y la pasean. Y sí, a la media hora se levantó y se puso en la puerta así como que a ver a qué hora, ya bajaron los tiranos y la sacaron a pasear. Pero después de que la sacaron a pasear, se acostó y ya no se movió hasta hoy en la mañana. Yo dije, uy, ya está bien muerta. Le tomé fotos por ahí porque tenía hasta la panza bien, bien, bien, bien hinchada de tanta comida. Y le hablabas y así te miraba así como que lo que sea, no me voy a mover, o sea, no. Sí fue muy muy chistoso. Al rato publico esa en Instagram. Al rato publico esa en Instagram porque sí está como, hasta le ves su pancita. Y me vio tomarle la foto, vio cuando me paré y me acerqué y todavía le puse el flash, porque además sí hice ruido. Y abrió los ojos, me vio que iba a tomarle una foto y cerró los ojos y se quedó así como que, me vale, no te voy a pelar. Y no se movió. Generalmente sí levanta la cabeza, se mueve o algo, pero esta vez sí fue así como que, no mamá, no me voy a mover, haz lo que quieras, no me pienso mover. Fue bastante divertido. Pero bueno, en fin, eso fue como a grandes rasgos lo que ha sucedido con Umita en estos pocos días. Y pues así y así. Y así. En fin. Vámonos a otro bloque musical, chicos. Yo regreso. Esto es Anime Anímate para poder poner sus pedidos. Y acuérdense que sí pueden hacer pedidos. Yo no tengo problema. Y me pueden pedir cuantos pedidos quieran y mientras quepan. Así que no hay problema. No se vayan, esto es Anime Anímate. No se vayan, esto es Anime Anímate. Continuamos. Oh, ¡qué tierna pareja! Semillas de romance floreciendo en la sabana. Sus padres estarán felices cuando los dos queden comprometidos. ¿Prome qué? Prometidos, novios, futuros. O sea... Algún día los dos se van a casar. ¡Eso no se puede! ¡Es mi amiga! Sí, Sería muy raro. Lamento ser aguafiestas, pero ustedes dos tórtolos no tienen opción. Es la tradición que se remonta a generaciones. Cuando sea rey, será lo primero que cancele. No en tanto esté yo. Entonces te despido. Lo siento, solo el rey puede hacerlo. Bueno, ¿él es el futuro rey? Sí, tienes que obedecerme en todo. Ah, todavía no. Y con una actitud así, temo que vas a ser un rey bastante patético. Yo no lo creo así. Poderoso rey seré, sin oposición. Pues yo nunca he visto un rey león que no tenga mechón. Nunca ha habido nadie así, seré la sensación. Observa cómo rujo, yo te causo un gran temor. Pues no parece nada excepcional. Yo quisiera ya ser un rey. Piense bien y verá que aún le falta mucho, Alteza. Nadie que me diga. Bueno, cuando lo dije que debo que ser. Hice decir nadie que me diga. Pero no se da cómo cuenta. ¿Cómo debo ser? ¡Aquí va! Libre de correr seré. Bueno, definitivamente eso no. Todo lo que quiera haré. Usted y yo tenemos que de cara a cara hablar. Mira nada más a rey quien quiere aconsejar. Si este es el rumbo que llevamos, yo no voy. Lejos yo me voy de África, no me voy a quedar. El chico cada día está más mal. Yo quisiera ya ser un rey. ¿Nos vamos con el canto, Bárbara? Parece que sí, nos vamos con el canto. Bueno, ya le paso el micrófono aquí. Por favor, ¿nos paramos? ¿Nos paramos? ¿Sí? Ya, parémonos lentito para que... Eso, mira ahí. Ahí, ahí. Eso, muy bien. Ya, entonces, yo te voy a presentar. Bueno, mira, anda para allá. No voy. Anda para allá, anda para allá. Ya, entonces, ¿cómo se llama la canción? Chiquibi. No, lo voy a presentar, no, lo voy a hacer la canción. Ya. Entonces, yo dejo en este escenario de ser uniforme a la gran... La única grande nuestra, Bárbara Usagi. ¡Aplausos grandes para ella! ¡Adelante! Nanira Morimo Yasashiru Tao Kanashimi Yori Sono Nukumori Mo. Yorimo できることを数える方がいいよね。つまずくと曲がって繰り返すに流れて、それでもそれでももう決めたんだ。あなたのためにできることなんて愛したことないかもしれない。でもそれでも触れていたいよ。悲しみよりそのぬくもりをゆっくりとも近づけるから、夢のかけら大好きな人思い描いた愛の形はずっとずっと探し続けて、ララ わかってくれるでしょう。その頭 ち抜いて終わんないアイオライトたくないのもっとちゃんと不安にしてよいないいないバレンジてほしいのもっとちゃんと答えてよ ほら優しい思い出になってしまった現実。夢は閉じれば今でも笑った君風いつも宝物になっていたあの日の現実。夢を閉じれば今でも笑った君がいて、いつも cause I can't justify the way everyone is looking at me. Nothing to gain, hollow and alone, and the fault is my own, and the fault is my own. I wanna heal, I wanna feel what I thought was never real. I wanna let go of the pain I felt so long. Erase all the pain till it's gone. I wanna heal, I wanna feel like I'm close to something real. I wanna find something I wanted all along. Somewhere I belong. I will never know quiero amarte y todo mi calor brindarte. Quiero olvidar esas penas que te hacen mal. Hay que dar el sentimiento y cada momento vivirlo. Quiero olvidar esas penas que te hacen mal. Con el amor se puede siempre pensar lo mejor. Con el amor los sueños que tengas se van a cumplir. Si tú lo deseas puedes volar, solo tienes que confiar mucho en ti y seguir. Puedes contar conmigo, te doy todo mi apoyo. Si tú lo deseas puedes volar, si tú quieres el cielo alcanzar y las estrellas tocar. Yo me das no sa a brave new world. Joe needs no kisaki de kono basho ni kizamu no wa it's my soul. Yeah. Dare ni mo fure sase nai identity. Kyoumei shite ku kodo wo. Unmei wa kono inshun de kimaru daro. から今打ち破るのさ、そう明日を塞ぐ想いどうも全力で自分使い尽くせ、研ぎ澄まされた心で一撃で突き破るのさ、そう未来を拒む熱い道を起死回生、その時が来たのさ、土壇場のクライマックス。 ver qué pasó en un día como hoy. Esto ya lo perdí. Un día como hoy, pero de 1711, se funda en el hipódromo de Ascot. Días más tarde se celebra la primera carrera de caballos. En 1819, con la victoria en la batalla de Boyacá, Colombia se independiza del Reino de España. En 1825, en Perú, en general venezolano Simón Bolívar funda el glorioso Colegio Nacional de San Carlos. En 1839, el Observatorio de Pulkovo se inauguró. En 1858, en Londres, Inglaterra, la Reina Victoria elige a Ottawa como capital de Canadá. En 1959, en los Estados Unidos, lanzan el Explorer 6 para tomar la primera foto desde la Tierra. La primera foto de la Tierra desde un satélite, perdón. En 1960, en África, en Costa de Marfil, se independiza de Francia. En 1961, el cosmonauta soviético Germán Titov orbita alrededor de la Tierra durante un día completo en la nave Voskhod 2. En 1963, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prohíbe la venta de armas a Sudáfrica. En 1992, 39 naciones asisten a la conferencia de desarme que deriva de la firma del Tratado de Prohibición de Armamento Químico. En 1994, en Yokohama, Japón, se celebra la 10ª Conferencia Internacional sobre el SIDA, enfermedad que afectaba ya a 36.1 millones de personas en todo el mundo en aquellos ayeres. En 1994, en Colombia, Ernesto Samper se asume como presidente. Ok, este no era. En 1995, en Argentina, se estrena la serie Chiquitas, la serie más duradera en Argentina. En el 2002, la compañía Apple libera al mercado su más reciente computador, Mac Pro, luego de un año de participación, eliminando de su línea de productos el procesador PowerPC. Las personas que nacen en un... 7 de agosto, bueno, nace Bruce Dickinson, cantante británico de la banda Iron Maiden. En 1964, Ian Dench, compositor, músico, guitarrista británico de la banda EMF. En 1961, nace Jim Wales, empresario de internet estadounidense, cofundador y promotor de Wikipedia. En 1978, nace Jamie Jasta, cantante estadounidense de la banda Hatebreed. En 1978 nace Lindsay Dawn McKenzie, modelo y actriz de No por Británica. En 1996 también nace Ashley Adams, actor No por modelo erótica estadounidense. Perdonen ustedes. Cosas que se celebran el día de hoy. España sigue con muchas celebraciones de vírgenes variadas, entonces eso lo dejamos a un lado. Y cosas que se celebran el día de hoy. Bueno, el día de hoy es el Día Internacional. El Día Internacional de la Cerveza, se celebra el primer viernes de agosto. Es decir, este año nos tocó en viernes 7. Y bueno, la cerveza es una de las bebidas pues más antiguas de la humanidad. Y de hecho, los primeros indicios de su elaboración de la cerveza datan de la época de los sumerios en la Baja Mesopotamia, por allá del año 4000 a.C. La elaboraban a base de cebada y posteriormente el Imperio Babilónico la fue perfeccionando. En la zona de los egipcios la elaboraban mezclándola con miel, dátiles y canela. Así que fue pasando esta cerveza creada por los egipcios, después fue pasando por los griegos, los romanos, los germánicos, y cada quien ha creado sus propios gustos dependiendo de las regiones. 10 beneficios de la cerveza. Bueno, es un alimento bajo en grasa y nutritivo que contiene carbohidratos, vitaminas del grupo B y minerales. La segunda, bueno, tiene calcio, potasio, magnesio, vitamina B9 y fósforo, por lo que proviene la aparición de colesterol, diabetes y enfermedades renales. La tercera es rica en antioxidantes y vitamina 6, bueno, para evitar enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de ataques al corazón. En las mujeres, la cerveza puede retrasar la aparición de síntomas de la menopausia por su contenido de silicio y fitoestrógenos. Además, mejora la salud ósea previniendo la osteoporosis. Esto no significa que puedan estar tomando cerveza como si no hubiera un mañana. 5. Mejora el sistema inmunológico, especialmente en las mujeres, al mejorar la respuesta inmune ante determinados microorganismos. 6. La protección frente a enfermedades como el Alzheimer y otras enfermedades cognitivas por su contenido de silicio. 7. Prolonga la vida por sus propiedades antioxidantes, evitando el envejecimiento de las células. 8. Recuperación para deportistas, favoreciendo la hidratación y que la recuperación sea más rápida. Y un vaso de cerveza después de una buena sesión de running tiene beneficios físicos y psicológicos. 9. La cerveza sin alcohol es beneficiosa para las mujeres embarazadas por su alto contenido en ácido fólico. Atención, dije cerveza sin alcohol. 10. Ayuda a mejorar las relaciones sociales, ya que la cerveza suele consumirse en compañía de amistades, amigos, familia, etc. Y bueno, otra cosa que se celebra el día de hoy, es el Día Mundial de los Faros. Esas cosas que brillan en la noche y hacen que los barcos no se estrellen con la tierra normalmente, bueno, esos. Aunque los radares y los GPS son como lo moderno, los faros no han pasado de moda, pero pues, siguen siendo un símbolo universal y aún muchos barcos suelen como prestarles bastante, bastante atención. Bueno, les tengo una buena, una mala y una no sé cómo la tomen, ¿no? Tengo que salir. Hubo una situación escolar que hay que atender directamente en el colegio, porque esta situación ya es personal. Entonces tengo que ir a atender, al parecer entregar el changarro de vocal. Entonces tengo que ir al colegio. Ajá, entonces creo que vamos a dejar hasta aquí el programa del día de hoy para poder ir a atender esta situación. Y bueno, yo les estaré, espero, confío y creo que estaremos el próximo lunes aquí para hacer otro anime. Anímate por ahí, ya vi que está Iron 3210 a punto en disparar en fuego. Yo le debo algo, así que nos vamos a ir. En lo que desconecto y apago todo esto, vamos a poner unas canciones que le debo a Iron 3210 para que vea que no se me olvidó. De hecho, estaba esperando que él llegara para ponerlas. Quizá no son las que tú quieres porque ayer hubo una serie de situaciones que no teníamos contempladas, que fue muchos vecinos dando lata y me cansé. Me cansé de esperar a que los vecinos se fueran. Entonces, voy a poner lo que... algunas de las cosas seguramente es una o dos de las canciones que me pediste, no recuerdo la verdad. Pero por ahí hice unas más diferentes, porque algunas me salían más rápido que otras. Y pues en lo que esto pasa, yo me retiro. Así que fue un gusto haber estado con ustedes. Lamento de verdad mucho haber tener que cortar así el programa. Me faltaba la sección de horóscopos, yo sé. Los voy a dar el día lunes si es que se puede hacer el programa como habíamos dicho. Pues tengo que salir corriendo, así que lo lamento mucho, dejado estas tres canciones y me retiro. Chicos, ha sido un placer, así que yo fui, yo soy, yo seré Umachan, los quiero mucho, pórtense bien, lávenselo, cuídenselo y pónganse mascarilla. ¡Chai! Mucho que reunir. no me dominará, llegaré hasta el final. Juntos caminar, es que importará. Nuestra meta, mi estrellas que dispersas en el cielo azul están. Me parecen vigilar y si en algo voy a errar, con su luz a la verdad sin duda me guiarán. En este mundo material ahogándonos impide ver la realidad. Hay que descubrir el gran valor de la amistad rodeándonos. Siempre es mejor y de mucho más valor todo aquello que no ves, mas sin embargo en ello crees. O lo espiritual saldrá triunfante al final. Es justo ya que su valor le des. Sea la amistad, el amor y la lealtad, cosas todas que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas ilumínenme y que pueda distinguir qué dirección debo de seguir. Con ilusión y sin mirar atrás. Yo tengo algunos ahora verán, pero cuando estás conmigo me protegerás. Un beso dentro de mí para el futuro construir. Juntos vamos a encontrar cada fragmento y nadie nos separa. Saldré triunfante al final. Es justo ya que su valor le des. Sea la amistad, el amor o la lealtad, cosas todas que se encuentran solo en la eternidad. Estrellas ilumínenme y que pueda distinguir qué dirección debo de Oh!